vida empieza y termina en esta esquina. Singular de este bar, de este bar. Donde se reúnen las putas y los junkies del rabal, princesa, tú en medio de esta mugre tan bella y tan ideal. Dime cómo tú no tienes esa rumbre. Tu vida emocional. Esto es como en Vietnam. Nadie te protegerá de las balas enemigas ni de napalm. Estás en el rabal y tu suerte ¿dónde está? Se ha perdido entre Carmen y hospital. Eres el retrato de la mujer de Peter Pan. Dorian Gray a tu lado no es nada, princesa, comparado. Ah, ah, tu mirada. Ah, ah, es tan fría. Esto es como el Vietnam. Balas enemigas ni de napalm. Estás en el rabal y tu suerte ¿dónde está?